Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 22 de agosto del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy es el Día del Bombero. Felicidades a todos los bomberos. Al licenciado Jesús Luna, que está muy grave, está hospitalizado, que le deseamos muchísima buena vibra para que se recupere pronto. Y Candela Luna está con él en estos momentos, su esposa, sus hijas. Le deseamos lo mejor al licenciado Luna. Martín Esparza hoy no se encuentra con nosotros, está en comisiones sindicales, pero aquí estamos con la información. Muy buenos días. Saludo a toda la clase trabajadora del país y a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Y de lleno en la información, los integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Hacienda, que por ley deben proteger los intereses de la nación, están modificando las bases de la licitación en materia petrolera. Eso para que los empresarios privados nacionales y extranjeros se queden con el 84% de la producción del crudo y a la Federación, a las arcas públicas que sirven para hacer obra pública o dar servicios públicos, solamente un 16%. Para eso modificaron las bases de licitación originales. Eso lo denunció la senadora Dolores Padierna durante la comparecencia del titular del organismo, Juan Carlos Cepeda Molina. Él es titular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En una reunión que se celebró el lunes 17 de agosto del 2015 en la tercera comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se analizó la ronda 1 de licitaciones de bienes petroleros y la iniciativa privada por las sospechas que surgieron luego de que solo se adjudicaron 2 de las 14 licitaciones y se adjudicaron curiosamente a un pariente de Carlos Salinas de Gortari. La senadora Dolores Padierna subrayó que mientras a los petroleros privados se les quiere otorgar la mayor ganancia, a la empresa productiva del Estado le está pidiendo a la Secretaría de Hacienda que aporte el 75% de sus utilidades. O sea, por un lado le da toda la ganancia a los empresarios privados y por otra parte le quita toda la ganancia a Petróleos Mexicanos, y así pues realmente no pueden crecer las empresas públicas y sí hacer negocios los grandes empresarios privados. Está con nosotros Eduardo Díaz Reguera, él es abogado especialista en materia laboral. Bueno, sí, esta cuestión que se nos hizo creer desde un principio sobre la cuestión de los hidrocarburos que pertenecen a la nación, es decir, al pueblo de México, pues esto no es así porque las ganancias no las vemos. Ese es un problema. Vamos a escuchar lo que dijo Dolores Padierna. Para los bloques 8, 11, 12, 13 y 14, la Secretaría de Hacienda puso un piso de 25% de la utilidad. Esto significa que en el privado se llevará el 84% de la producción de un yacimiento de petróleo crudo y que el Estado recibirá solo el 16% de la producción del petróleo, de acuerdo a un análisis que hizo la UNAM. Para los bloques del 1 al 7 más el 9 y el 10, la Secretaría de Hacienda estableció un piso de 40% de utilidad para el Estado. Con este porcentaje, el privado se queda con el 76% de la producción de un yacimiento y el Estado con un 24%. Es decir, se sacrifica al fisco para preservar la rentabilidad del contratista. Y ahora, en la segunda convocatoria, quieren reducir todavía más este porcentaje mínimo de utilidad para el Estado, reducir la renta petrolera que le corresponde al país. Haciendo un comparativo con los ingresos que le da Pemex, con datos publicados por el Fondo Mexicano del Petróleo, la utilidad que compartió Pemex con el Estado fue de 77.4% en los primeros 5 meses de este año del valor de los hidrocarburos. Es 70% más que lo que ofrecen los privados. La pregunta sería, ¿por qué están tomando decisiones en contra del Estado si ustedes son un órgano del Estado? ¿Y por qué prefieren que se sacrifique al fisco para preservar la utilidad de los privados en detrimento del país? Déjenme reír. ¡Ay, mamá! Para no llorar. ¿Qué va? Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. Déjenme reír. ¡Ay, mamá! Para no llorar. ¿Qué va? Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. ¿Y por qué nos vamos a reír para no llorar, como dice la canción de Rubén Blades? Porque el gobierno de Felipe Calderón se gastó 600 millones de pesos en una campaña propagandística en medios de comunicación para hacernos creer que se requería abrir la inversión privada extranjera y nacional en extracción de petróleo, pero en aguas marinas, porque él decía que no había ni experiencia y que no había ni dinero para hacerlo. Y a finales del 2013 y mediados de 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto promovió y se aprobó por la mayoría de diputados y senadores la reforma energética y sus leyes secundarias para privatizar el petróleo. Pero ahora resulta que ya no vendrán inversiones extranjeras porque no es negocio. El precio del petróleo está muy bajo y invertir en un barril de crudo en estos momentos sale más caro que la ganancia, y ya no van a explorar ni a explotar el crudo en aguas marinas, sino que en tierra firme, donde Pemex siempre ha estado trabajando, y se lo entregarán a empresarios mexicanos sin experiencia en ese sector. Y eso pues tiene bastante preocupado a todos los que hemos estado observando esa situación, porque entonces todo fue un engaño. Nos dijeron mentiras o verdades a medias para en realidad despojar a la nación del petróleo. Vamos a escuchar lo que dijo Dolores Padierna. La tercera convocatoria se trata de campos terrestres que producen o han producido ya hidrocarburos, y 22 de los 26 campos a licitar están asignados a Pemex. Lo está produciendo Pemex en este momento. Pemex ya hizo toda la inversión, hasta de la infraestructura, hasta de la perforación de pozos, y ahora simplemente cambia de manos. Los ganadores se ahorrarán toda la inversión, porque hasta pozos, infraestructura, todo está instalado por Pemex. El modelo de contrato en esta tercera convocatoria son licencias que equivalen a una verdadera concesión. Las autoridades han dicho que esta licitación será para petroleras nacionales y que porque van a adquirir experiencia. Ahora resulta que la reforma energética, que dijeron que era porque Pemex no tenía experiencia, ahora resulta que las petroleras son las que no tienen experiencia, y la única petrolera con experiencia es Pemex, y se le está regalando una cantidad inmensa de recursos públicos a los privados a manera de subsidio a los megarricos. ¿Por qué afirman que la reforma energética se hacía porque Pemex carecía de experiencia o de capital de invertir, para invertir? Ahora resulta que Pemex ya hizo toda la inversión y que es el único que tiene experiencia. Bueno, lo que dijo en su defensa el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Carlos Cepeda Molina, es que él no hace las bases de licitación. Reconoció que efectivamente se han cambiado para la ronda 2 y la ronda 3 y todo lo que siga, para darle más ganancia a los empresarios petroleros, y reconoció que ya no van a ser extranjeros, que no están muy interesados en venir, sino para empresarios mexicanos privados que no tienen experiencia en extracción de crudo. Entonces eso es muy lamentable. Dice, bueno, en su descargo, que quien hace las bases de licitación y las modifica es la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda, lo cual hay que estar observando y a ver a qué empresarios se los dan, porque hasta ahora lo que hemos denunciado aquí es que se los dan amigos, parientes o a sus grupos, a sus propios grupos, que ya ni disimulan, ya no tienen prestanombres, ya ellos directamente contratan. El despertar del gallo. Gallo. La pregunta del despertar del gallo del día de hoy es, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿a quién le corresponde proporcionar los instrumentos de trabajo en una fuente de empleo? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y en otro tema, el lunes 17 de agosto del 2015 fue detenido Gustavo Labastida, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandac en Calpulalpan, Tlaxcala, y permanece en el cerezo de Apizanquito de aquella entidad, debido a que han hecho una resistencia para que el dueño de Sandac y la empresa transnacional con la que se asoció les paguen una liquidación justa después de que se declararon en quiebra, y la maquinaria debe quedar en resguardo, pero han estado sacando la maquinaria. Los trabajadores se han opuesto y eso es lo que ha derivado en una orden de aprehensión. Hay que recordar que a los trabajadores, a los conareros de San Quintín, les impusieron una fianza de 7 millones. En cambio, a funcionarios públicos que incurren en posibles actos de delincuencia organizada, los dejan libres, igual a narcotraficantes, igual a delincuentes de alto riesgo. Para hablarnos del tema se encuentra con nosotros Eduardo Díaz Reguera, quien es abogado del sindicato de Sandac. Bienvenido al Ring Laboral. El Ring Laboral. Buenos días a todos. Esta es una situación que viven los trabajadores de Calzado Sandac hace 4 años, en donde en julio del 2011 la empresa decidió cerrar. Nos fuimos a una huelga. Esta estalló en septiembre del 2011 y fue declarada inexistente. Entonces la obligación de la empresa era reabrir. La empresa decidió no abrir porque ellos cerraron, y la huelga la declaró inexistente porque señaló el colegiado que no se podía suspender lo suspendido. O sea, no averiguó quién había cerrado y no había causa legal para cerrar por parte de la empresa, y así ha estado batallando los trabajadores. El 20 de agosto del 2012, cuando después de que tenía que reabrir la fuente de trabajo la empresa, sí llegó a reabrir, pero con golpeadores. Golpearon a 3 compañeras, entre ellas María Luisa Hernández, que a los 2 meses, por la cuestión del azúcar y de una complicación y todo lo que ella sufrió en ese momento, pues a los 2 meses falleció la compañera. El hecho es que la nueva embestida, y derivado de esa denuncia penal que hicieron, nosotros también hicimos la denuncia penal por los golpes que sufrieron las compañeras, pero no nos atendieron y reabrieron el caso. En enero detuvieron primero a Epifanio García Carrillo, ahora lo hacen con el secretario general Gustavo Labastida Andriano. La situación de su detención, estuvieron cazando en su casa los abogados de la empresa. Cuando vieron que salió en la camioneta de un sobrino que iba manejando, le hablan a los policías ministeriales. Estos lo interceptan en el bulevar, le piden que por rutina van a investigar que en la camioneta que tiene, piden sus identificaciones, y él pues no iba manejando. Dicen, pues no, yo no me identifico. Entonces bajan los de la empresa y lo señalan. Dicen, él es Gustavo Labastida Andriano. Le preguntan a los ministeriales, dice él que sí. Entonces lo hacen que aborde la patrulla y se lo llevan prácticamente directo al cerezo. El Estado, sí, con una situación muy preocupante, como es la cuestión de todos los trabajadores, el ingreso que no tienen para mantener a sus familias. Ahora, él estaba teniendo un trabajo más o menos estable, alternativamente a las guardias que hacía. Y bueno, era su preocupación. Y él dice que va a estar, si hay que pagar algo, él lo va a hacer por los compañeros. Él está en las últimas consecuencias. Y la situación de los compañeros es que ellos quieren la reapertura de la fuente de trabajo. Están en esa tesitura y están recibiendo el apoyo de muchas organizaciones, entre ellas los compañeros de Euskadi, ahora Trado, que en cooperativa, que fue muy importante la visita que hicimos con ellos. Yo también participé en la cuestión de la huelga de Euskadi, que fue muy similar, porque ahí también la empresa cerró y después argumentó la improcedencia de la huelga, y después planteó precisamente que la huelga no podía estallar porque ya estaba suspendida por ellos. Esa situación la ganamos, afortunadamente, se hizo cooperativa, y ahora en un plan muy solidario, sobre todo el que encabeza ese movimiento, que no es el único, ¿verdad? Por supuesto, pero Jesús Torres fue el secretario general, que yo le llevé el juicio laboral, y me siento muy orgulloso de decirlo, porque en esta situación la empresa pensó que reintegrándolo, reinstalándolo en el juicio que tenía, iba a acabar con la disidencia. Y fue al revés. Ganó las elecciones, retomó mucha fuerza y finalmente triunfaron los trabajadores de Euskadi. Entonces es muy similar estos problemas y esperamos que se resuelvan. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Estamos platicando con Eduardo Díaz Reguera sobre el caso de los trabajadores de Sandac. ¿De qué lo están acusando, Lalo? Bueno, en principio, la empresa, cuando sucedieron los hechos del 20 de agosto del 2012, nos acusaba, incluso a mí, de despojo y de retención de personas, cuestión que no acreditaron, pero lo reiniciaron en enero de este año, con la aprehensión del compañero Epifanio. Finalmente acudimos a varios abogados, lograron liberarlos haciendo valer la prescripción, pero ahora en esta apelación que hicieron, que no les notificaron a los abogados ni a los indiciados, giran una orden de reaprehensión y por eso están en esa situación muy complicada. Nos acusan de despojo, que no se da porque sigue poseyendo la empresa ha estado saqueando constantemente con la maquinaria que se lleva, tiene todo el libre tránsito y ahora nos acusa de despojo. Ya estamos solicitando por parte de los abogados penalistas que se haga una inspección para que vean que estamos fuera de la empresa, no estamos poseyendo, no se da la figura del despojo, que es un delito no grave, es un delito menor. Pero bueno, la cuestión, la fianza la fijan en 11,000 pesos, pero dicen que para la reparación del daño la empresa solicita el pago de 43 millones. Eso no está acordado. Pero ¿cuánto tendría que pagar la empresa si tuviera que dar las liquidaciones justas que están reclamando los trabajadores? Si optaran los trabajadores por la cuestión de su liquidación, sería alrededor ahorita de 47 millones de pesos. Pero no están en esa cuestión. ¿Quieren la reinstalación? Quieren regresar a trabajar porque no hay causa legal, porque la empresa no puede abrir. Es una consecuencia de la declaración de inocencia de la huelga, es reabrir la fuente de trabajo. Y la ley también establece que cuando la empresa no paga la liquidación, quedan los bienes, la maquinaria, las instalaciones, como depósito para que los trabajadores hagan con eso lo que ellos consideren, lo que acuerden, que puede ser una cooperativa o puede ser venderla también. Pero en este caso, ellos deciden reabrir la empresa, sería una cooperativa. Es la intención. Lo que sé es que en el último acuerdo del año pasado, la Junta de Conciliación, Karina Edith, la presidenta, determinó que no éramos trabajadores, que los trabajadores de Calzado Sanda teníamos que acreditar, para pedir la toma de nota de nuestra personalidad jurídica, era menester que acreditáramos ser trabajadores, y decía, y en el 2012 se rompió la relación porque no se presentaron. Dije, no, esta cuestión nos presentamos y no está determinada, porque incluso la Junta dijo, sin pronunciarme al respecto, están las liquidaciones de los compañeros, y los que se acudieron a la Junta y tomaron su liquidación se fueron, y los que están ahorita no han querido liquidarse, entonces por eso. Y entonces aquí lo que vemos en este caso es que hay un empresario aliado con empresarios extranjeros. No, en realidad siempre ha sido una empresa extranjera. La empresa es Bata Internacional, que es la más grande empresa de calzado en el mundo. Bueno, financió el Mundial del 94 en Estados Unidos. Tiene, en el caso de México, hace más de 60 años, tiene la empresa de calzado Sandac, pero en realidad es Bata. Allá en el Calpulalpan, Tlaxcala, donde han ocurrido los últimos hechos, el anuncio es Bata. Es una empresa que nació en Checoslovaquia, que su capital está ahora entre Suiza y Canadá. Ahí viven los parientes de los Bata, y ahí tendremos que acudir, decimos nosotros, en esa hipotética situación, si hay que ir a Suiza, dicen los compañeros, vamos a reclamarle a los de Bata. Pues entonces está la promesa del gobierno mexicano que las inversiones extranjeras van a venir a generar más y mejores empleos, y lo que vienen es a generar destrozos, porque ni pagan salarios justos, ni quieren pagar prestaciones, y cuando les conviene se retiran. Pero lo grave es que las autoridades mexicanas se alíen con este tipo de empresarios, no hagan valer la ley, la violen, pasen por encima de la ley, y a eso nos referimos la semana pasada cuando hablamos de terrorismo de Estado. O sea, se pone a disposición de los empresarios que están violando la ley, nacionales o extranjeros, pero en este caso es grave porque es traición a la patria defender empresarios extranjeros que están violando la ley, para meter a la cárcel a los trabajadores, aterrorizarlos, golpearlos, corretearlos, como ha ocurrido en Sandac, y entonces aquí había que denunciar a qué autoridades, con nombre y apellido. Sí, bueno, en principio hay una alianza desde que ingresó como gobernador Mariano González Arur, y él ha estado, incluso fue a Calpulalpan, los compañeros y compañeras le requirieron de que interviniera, y él los amenazó diciéndoles que por culpa de ellos no había inversión en Tlaxcala. Están señalados, no encuentran trabajo en ningún otro lado, porque trabajan en Calzado Sanda, pero además porque son de Calpulalpan, o sea, esa es una situación grave. En una reunión que el presidente municipal de Calpulalpan citó para ver si había un acercamiento, la secretaria de Desarrollo Económico del Estado y el secretario de Gobierno que estaban ahí, le prometieron así frente a los trabajadores en el total descaro, de que iban a apoyarlo a la empresa para que recuperara sus instalaciones. La verdad, yo imprudentemente sí le comenté que lo intentaran, y lo han venido haciendo. Ellos me dijeron, es que estás amenazando al gobierno. El abogado está amenazando al gobierno, óiganlo, escúchenlo. Y también tiene una demanda también. También tengo una denuncia penal, ahora en la circunstancia de que yo he intervenido para impedir que saquen la maquinaria, cuestión que no ha sucedido. Me acusan que el 10 de marzo yo estaba ahí, y a las 12 del día, y resulta que no, yo estaba en una audiencia en la Junta Local, y lo voy a acreditar, igual que muchos compañeros van a acreditar que no estábamos ahí. Como ya nomás nos queda medio minuto para el tema, ¿por qué no nos dices rápidamente los nombres de la presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje que ha violado la ley? Y si no lo tienes ahí a la mano, ahorita nos lo dices. Sí, bueno, la presidenta de la Junta que ya está tiene su canción. Decimos que ha afectado a muchos niños, de los hijos de los compañeros de Calzado Sandac, se llama Karina Edith Torres Vázquez. ¿Y qué otros funcionarios? Bueno, pues está la procuradora que como consigna acepta girar y autorizar las órdenes de aprehensión o reaprehensión en el caso del a petición del gobernador. O sea, decimos, solamente hay una quien pueda ordenar, y este es el gobernador. Entonces está muy significado que están ellos, y la jueza, que no tengo el nombre, que sí ha estado en una situación muy pertinaz de golpear a los trabajadores. Vamos a publicar esta información en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Ustedes saben que lo renovamos los domingos, se queda ahí toda la semana, y lo invitamos a que nos visiten en www.frecuencialaboral.com. Aurelio Gutiérrez, del ESME, es jubilado, llama, felicita a Martín Esparza y al programa, también a todos los colaboradores. Muchísimas gracias. Tenemos más información, pero antes nos vamos a escuchar el consejo del amigo Bombero Peregrino. Prevención laboral con el Bombero Peregrino. Hola, les habla su amigo el Bombero Peregrino. Hoy les platicaré de otro incendio que se registró en una maderería el domingo 16 de agosto del 2015. Ahora en Ecatepec, Estado de México, la zona conurbada de la capital del país. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero seguramente sí la pérdida de la fuente de empleo. Las estadísticas históricas nos indican que en el 90% de los casos, cuando una empresa o negocio se queman, jamás se recuperan. Además, cuando los riesgos ocurren, pueden producir en el trabajador 1. Incapacidad temporal, 2. Incapacidad permanente parcial, 3. Incapacidad permanente total y 4. La muerte. Por eso es muy importante que los trabajadores actúen conforme lo marca la Ley Federal del Trabajo, que en su artículo 509 les otorga el derecho de crear comisiones de seguridad e higiene en el trabajo en cada empresa o establecimiento, para investigar las causas de los accidentes y enfermedades, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el Bombero Peregrino. Ya más de 500 habitantes de los pueblos ubicados a las orillas del río Bacanuchi y Sonora que presentan llagas en la piel, cambios en el tono de la epidermis y síntomas de cáncer. Prohibido olvidar que el 8 de agosto del 2014 fueron contaminados con 40.000 metros cúbicos con sulfato de cobre y otros desechos tóxicos los ríos Bacanuchi y el río Sonora, ubicado en aquel estado, que arrojó la mina Buenavista del Cobre, antes Cananea, propiedad del grupo Minera México, que encabeza el segundo hombre más rico del país, Germán Larrea, y no lo han obligado realmente a limpiar. En entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, Antonio Navarrete, vocero de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, dio a conocer que hace 3 días fueron reportados otros 22 casos y hay más de 20.000 afectados por el derrame debido a que sus casas están muy cercanas al río Bacanuchi y no hay filtros realmente para el agua que toman. Y hoy desde Bacanuchi hasta Hermosillo cada día se presentan más personas afectadas directamente por estar expuestos a la contaminación, y lo único que nos dejó ver es de que el Grupo México sigue controlando los primeros niveles de gobierno y que trataron de tapar un problema grave con dinero, donde los únicos beneficiados fueron los políticos que ahí radican en esa zona, y las personas más afectadas pues quedaron en total descobijo, porque de los compromisos que se adquirieron por parte de un fideicomiso, a muchos de ellos no les dieron ni siquiera la atención médica. La gente presenta llagas en todo su cuerpo y manchas en su piel, y en algunos casos un cambio de color en la piel de las personas. El jueves 20 de agosto del 2015, día que le hice la entrevista, me informó que en reunión con los representantes de los poblados que están cerca del río Bacanuchi y del río Sonora, también participaron trabajadores mineros y de organizaciones ambientalistas. Las autoridades de la Secretaría de Gobernación les pidieron su opinión y que participen en una ley ambiental, en una nueva ley que ya tienen elaborada, y que enviarán al Congreso de la Unión para su aprobación. Nada más que ellos dicen que lo van a hacer con mucho cuidado, porque no vaya a ser que quieran justificar alguna tolerancia hacia estos empresarios que contaminan y luego digan que ellos lo aprobaron, ¿no?, y que ellos lo avalaron. Entonces, pues van a consultarlo con especialistas. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Quiero enviarle un saludo a todos nuestros colaboradores voluntarios, al licenciado Jesús Luna, que le deseamos una pronta recuperación, él está enfermo, está hospitalizado, Andrea Luna, que lo está acompañando y no nos puede apoyar contestando los teléfonos, a Antonio Peregrino Rojo, que está en un curso, a Martín Esparza, que anda en comisiones sindicales, y a Joel Hernández El Popeye, que nos está ayudando a contestar los teléfonos. ¿Y quién más nos está ayudando a contestar los teléfonos el día de hoy? Ulises Solís y la licenciada Denise Carmen Moreno, que además, si nos da tiempo, nos va a cantar una canción dedicada ahí a la funcionaria que está apoyando al empresario extranjero allá en Sandac. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y tenemos llamadas. Ángel Cervantes, de la Cuauhtémoc, dice que urge que Frecuencia Laboral trace un plan y un fideicomiso para lograr su frecuencia radial, ya que la tecnología hará que se abaraten y multipliquen los espacios radiales, y el abandono de esta idea sería el mayor sabotaje a la clase trabajadora. Pues no, hay radios comunitarias incluso, pero no crean que es así de sencillito. El gobierno hace todo lo posible porque no existan las estaciones de los trabajadores, ni de los comuneros, ni de los ejidatarios, al punto que en la reforma en telecomunicaciones, la reforma estructural, una de las primeras que se hizo con el gobierno de Peña Nieto, le redujeron todavía más el espacio de influencia que tienen las radios comunitarias. O sea, ahora ya son legales, ya no los corretean, ya no les expropian sus aparatos de transmisión, ya no los meten a la cárcel por tener radios comunitarias, pero su radio de influencia es de 27 metros a la redonda. O sea, sí puedes, pero alrededor de tu colonia, ¿no? O sea, no es fácil. Nosotros quisiéramos, pues tenemos que dar una batalla en ese sentido, todos, ¿no? De que se abran los espectros radiofónicos a la ciudadanía. Adolfo Ángeles felicita al ESME y a su nuevo proyecto. En otro tema, vamos a platicarles que se creó una cooperativa de ahorro y préstamo de los trabajadores. Eso fue el sábado pasado. Estuve un rato ahí, entrevisté a quien es su presidente, quien quedó encabezando la Cooperativa de Trabajadores de México, se llama Tramex. Comenta que el objetivo es que los trabajadores, los asalariados y la población pobre tenga una opción para pedir un préstamo sin que abusen de su situación de emergencia, porque de acuerdo a la CONDUCEF, la Comisión Nacional de Atención a los Usuarios de la Banca, los bancos en su clausulado, que casi nunca lo leemos porque son las letras chiquititas, hay más de 20 condiciones de abuso para los usuarios. Vamos a escuchar lo que nos dijo Edgar Heras, es el presidente de esta cooperativa de los trabajadores de México, Tramex. Bueno, mientras encontramos el audio, les comento que en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se aprobó que se haga un exhorto a la CONDUCEF para que investigue y sancione a todos los bancos que están siendo abusivos con los usuarios. Entre los bancos que mencionaron, en primer lugar está Banorte, en segundo lugar Banamex, en tercer lugar está BBVA, Bancomer. Es con los que más contrata la gente, son los bancos que mayor número de clientes tienen. Ahora sí vamos a escuchar lo que nos dijo Edgar Heras y la nueva Cooperativa de Trabajadores de México. Soy Luis Edgar Heras Espejel, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Caja de Ahorro de los Telefonistas, ahora presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de los Trabajadores de México, que el día 15 de agosto se constituyó. Fue una asamblea muy emotiva por lo que representa esta cooperativa, que es un proyecto en beneficio de los trabajadores, que además busca la autonomía económica de los trabajadores, que no dependan de las instituciones financieras lucrativas y que ahora sean en beneficio de incrementar el nivel de vida de los trabajadores y sus familias. Además surge con sindicatos de tradición en lucha en México, como el Sindicato Mexicano de Electricistas, que nos está acompañando en esa constitución cooperativa que surgió apenas la semana pasada. Y ahora que se está discutiendo una ley que los cooperativistas están señalando que les afecta a raíz de que se cometió un fraude, ¿qué participación van a tener? El fraude lo toma el gobierno como pretexto para golpear a este tipo de cooperativas que son no lucrativas, porque el fraude en FICREA pues no es una institución que tenga la misma constitución que este tipo de cooperativas. Sin embargo, la ley que viene agresiva hasta este tipo de cooperativas que verdaderamente ofrecen alternativas económicas a los trabajadores, ¿no? Entonces, total repudio a esa ley, como todas las reformas estructurales que están teniendo el país, que solo busca desaparecer este tipo de cooperativas, lejos de fomentarlas, cuando estas han sido una verdadera alternativa hacia los trabajadores. Se constituyó formalmente el sábado 15 de agosto del 2015 y ya muchos de las que están aquí tienen su certificado de aportación. Por cierto, vamos con una de ellas, que es Mónica Ramírez Vázquez. Ella es secretaria general del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, el SUTIEMS, porque el lunes 24 de agosto del 2015 está previsto un paro en las prepas del Distrito Federal para defender el modelo de educación pública, gratuita y laica. ¿Por qué? Ahorita nos lo va a platicar en el RIN Laboral. El ring laboral. Hola, buenos días. Gracias, Lulu. Pues sí, de nueva cuenta, las preparatorias del gobierno del Distrito Federal tenemos que manifestarnos. Y sobre todo lo que quisiera en este momento aprovechar en tu espacio es dar algunos datos. Por ejemplo, que este año, el 2015, fue un registro histórico de los jóvenes que desean ingresar a la educación media superior. En el área metropolitana estamos hablando de 317.193. De ellos, 48.353 buscan una opción. El lema del SUTIEMS finalmente es educación y trabajo dignos. Y entonces, realmente nos asumimos como trabajadores del conocimiento, porque este modelo es un modelo que se ofertó a partir del 2000 con la llegada de un gobierno que proponía una forma diferente de distribuir la riqueza, de tener un trato laboral diferente y de una inclusión. Es muy importante comenzar a tener claridad de que al llamar a los muchachos rechazados, les estamos dando un trato discriminatorio, porque más que rechazados, son despojados de la educación. En ese sentido, debemos de llamarlos excluidos. Y tenemos ahorita el movimiento de los muchachos que no se quedaron ni en la opción del nivel superior ni en la del nivel medio. Porque la última universidad creada fue la UAM y fue en el año 72 y 73. Y a nivel medio, el gobierno federal solo invirtió a partir de 1975 y hasta ahorita no hay otro modelo. ¿Cómo surgimos nosotros con esta propuesta de educación? Una educación de calidad, el 100% de nuestra planta está titulada. Más del 50% tiene maestría y entre un 10 y 15% tiene estudios de doctorado. Tenemos un cubículo propio donde damos asesorías personalizadas que permite renivelar a los muchachos del rezago que vienen de la SEP, porque son en Iztapalapa, en Tláhuac, en Topilejo, en todas las zonas marginales. Ese era el requisito para que se estableciera. Entonces, a partir de hace un mes, empieza la pelea presidencial, primero con los del PAN, ¿no?, con Priscila Vega y con Mauricio Tabé, diciendo que nuestro modelo es el que tiene la peor evaluación. Cuando a mí me entrevista, yo invito a que nos fusionemos con la UNAM o con la UAM o que hagan algo con nosotros. Cuando a mí me entrevistan, yo invito, y lo vuelvo a sostener, que tengamos un debate académico, que es evidente que a 15 años requerimos una evaluación. Pero de ahí a que no ofrecemos resultados, habría que revisar cómo es el contexto de cada muchacho, porque no se puede decir, no se puede hacer esta regla de presupuesto es igual a egreso. Cuando tenemos jóvenes, que por ejemplo en Legaria, estamos en competencia con los dealers, con la gente que trafica, y tenemos que arrancárselos a ellos, están en la esquina del plantel. Entonces, en ese sentido, lo que ya fue como más sorprendente para nosotros es que la semana pasada las declaraciones de la Secretaría de Educación, Alejandra Barrales, y del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, fue algo que salió por todos los medios diciendo que el modelo educativo de la Ciudad de México estaba desgastado. Oye, ¿y no podrían reclamar, aprovechando de paso su manifestación, que la secretaria de Educación tenga también nivel académico? Porque no tiene ninguna experiencia en el ramo, no tiene nivel académico y sí está usando su cargo para beneficiar escuelas privadas, porque en lugar de invertir en la escuela pública para que los jóvenes que se quedaron sin opción ingresen a la escuela pública, les va a invertir 8,000 pesos o un poquito más, qué raro, que invierta en escuelas privadas y no en la escuela pública. Precisamente uno de los artículos que se publicó en esta semana hacía esa observación. ¿Qué pasa con estos muchachos que no ingresaron, por ejemplo, al nivel superior? Es evidente que en nuestra ciudad han proliferado la creación de universidades, pues el término es patito, ¿no? Porque son con profesores improvisados, instalaciones improvisadas, y lo más grave, este dato que les decía de 48,353, la misma organización del examen les crea becas y ya entonces se van a la Salle o se van con un 50, un 30, un 40% de becas, pero entonces obviamente solamente hay una clase que podrá tener acceso a este nivel. Cuando, por eso inicié con el lema, la educación es un derecho ganado y además es un derecho ya constitucional a nivel bachillerato. Nosotros seguimos ofertando una educación de calidad para las zonas marginadas. ¿En qué puede estar desfasado nuestro modelo? En que atendemos muchachos que efectivamente no tendrían otra opción, que muchos de nuestros egresados son la primera generación de su familia en haber terminado, que además muchos de ellos, estos datos a veces no se conocen, pero cabe señalar que, por ejemplo, tenemos becados en la Ibero y que en este momento han mantenido su beca y su promedio. Y esos datos, por ejemplo, no se publican cuando hablamos de las condiciones de hacinamiento, de violencia intrafamiliar y, sobre todo, económicas. Las familias de nuestros alumnos, y hay un estudio ahí publicado, sobrevive de 3 a 4 salarios mínimos. La mayoría son comerciantes. Entonces, por eso, estamos atendiendo en una educación que no es una educación para laborar. Es una educación para la vida. Así lo dice el modelo. Nos vas a mandar tu colaboración y la vamos a publicar en www.frecuencialaboral.com. Y ya que ellos están exigiendo calidad educativa, hay que exigir que los funcionarios tengan calidad educativa, un nivel mínimo de licenciatura, ¿no? Por lo menos yo lo que pediría es, ya que el doctor Mancera ha establecido esta, lo hicimos ya por escrito, pero ojalá escuche públicamente, ya también lo hicimos afuera gritando, pero que nos expliquen qué cree que está desfasado nuestro modelo, porque nosotros mantenemos que es un modelo que está vigente y que la comunidad lo va a defender. Porque parece que puso ahí a Alejandra Barrales, que fue su novia, porque es parte de un grupo político, pero además llegó queriendo romper un sistema educativo que la misma ciudad, el mismo gobierno creó, ¿no? Es que además, y esa fue lo que vimos en la reunión con el subsecretario, nosotros somos su modelo, su creación. Qué grave que en lo que ellos fincaron un proyecto de gobierno lo estén desacreditando. Eso es uno. Y dos, me parece que basta de que nos tomen como el objeto político de acuerdo a la conformación que gane la ciudad. El hecho de que Morena, PRD y ahora PAN y PRI estén, entonces ya no solamente es defendernos con nuestros detractores que desde que surgimos están, ¿no? Sino ahora hasta con el mismo gobierno. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El pasado martes 18 de agosto, el profesor Pedro Hernández dio una conferencia sobre la situación de las escuelas normales rurales que el mismo gobierno federal creó a partir de 1926 y ahora las está desapareciendo, algo similar a lo que está pasando con las prepas del Distrito Federal. Había 35 normales rurales para albergar a hijos de campesinos pobres que luego darían clases en sus comunidades o en otras comunidades rurales. A la fecha incluso los acusan de guerrilleros, de inconformes, de botear, y en ese contexto se dio la agresión de los estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero, que desaparecieron a 43, agredieron a otros 3 lesionándolos con armas de fuego y asesinaron a 3 más. el maestro Pedro Hernández se presentó a dar una ponencia sobre las escuelas normales rurales en el diplomado para selección a la maestría en Derechos Humanos Ayotzinapa, Crisis Nacional de Derechos Humanos, que se imparte en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y lo que dice es que los estudiantes de las escuelas normales rurales que quedan, que son como 16, tienen incluso que botear o sembrar los alimentos que se van a comer porque no les quieren dar recursos para la alimentación. Algunas de estas escuelas tienen internado y no tienen a veces ni para comer. Ellos tienen que generar sus propios alimentos. Para alimentación de cada uno de los muchachos, en las normales destinan entre 35 a 50 pesos diarios, mientras a un caballo del ejército mínimo le destinan 300 pesos diarios para alimentación. Y ahora con esta reducción drástica de presupuesto, la educación va a ser uno de los aspectos más atacados. Ya mencionó Hacienda que desaparecen varios programas de la SEP. A las normales rurales seguramente les van a reducir todavía más el presupuesto. Eso pues va a llevar a que se acreciente una lucha también ahora por un mayor presupuesto para la educación. Bueno, y el ataque ya se ha extendido también a los maestros. Se dice que para el 2018 pretenden eliminar 450 mil plazas de profesores que ya tienen base con el examen de evaluación. Aquí también se ha dado una serie de conflictos. Ahorita hay 12 órdenes de aprehensión contra maestros de Oaxaca. Y bueno, tenemos otra invitada aquí en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Ella nos va a hablar de problemas sindicales y la violación al derecho humano de los trabajadores a la libertad sindical. Ella es María de los Ángeles Arellano Luján, secretaria general del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Procuraduría Social del Distrito Federal. Bienvenida al Ring Laboral. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Pues miren, desde el inicio de la vida sindical en la Procuraduría Social del Distrito Federal, se ha caracterizado por la corrupción que ha existido con los secretarios generales que han existido hasta antes de nosotros. Esto es debido a que siempre han estado del lado de la autoridad y dejando a un lado la lucha sindical de los derechos laborales de los trabajadores. Este último secretario pretendió hacer una adhesión al Sindicato Único del Gobierno del Distrito Federal con el señor Juan Ayala Rivero, siendo que nosotros ya estábamos como sindicato registrado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Con nuestra toma de nota, él procede a hacer un registro de 70 trabajadores, el cual pues es rechazado por el tribunal debido a que no había la compatibilidad de los organismos, toda vez que nosotros somos un organismo descentralizado y él es del gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, se van a un amparo, se les concede el amparo y les instruyen a que hagan el registro de 70 compañeros, causando con esto una división, lo cual la autoridad está coludida con este secretario, porque él deja de ser secretario general en el 2013, junio del 2013. Nosotros convocamos por el artículo 371, en la fracción 8, para que nosotros lleváramos la asamblea electoral que él no quería llevar a cabo. Se nos quedó 9 años ilegalmente, toda vez que violentaba los estatutos. En el estatuto no marca reelección y él se nos quedó por 9 años. Había una colusión también al interior del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con la secretaria de Acuerdos, que en ese tiempo estaba Patricia Pinto. No nos dejaba ver el expediente, nos decía que él era el único que lo podía ver. Yo me percataba como secretaria de organización en ese tiempo de muchas irregularidades de este señor, porque nunca rendía cuentas a la base trabajadora, siempre acordaba con las autoridades detrás de nosotros, vendía las plazas, llevaba una serie de irregularidades y solamente protegía a los que eran sus amigos. Haciendo con esto, pues dándoles días, horas, semanas, años, todas las facilidades a sus cuates. Y a los trabajadores que no estaban de acuerdo con su política de trabajo, pues los hacía a un lado. Oye, fíjate que en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal están convocando a todos los trabajadores a que documenten los casos contra la libertad sindical. porque ya hay una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo y pusieron en la lista negra al gobierno mexicano porque no permite la libertad sindical. Este es un caso, ¿sí? Entonces deberían documentarlo, presentarse, porque parece que dieron de plazo máximo esta semana para que entreguen los elementos que demuestren que se está atentando contra la libertad sindical, porque lo van a presentar en septiembre, el primero de septiembre, ante la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros, con esto, pues, ganamos concientizar a los trabajadores para llevar a cabo la asamblea electoral, pese que las autoridades no daban el permiso, nos estaban obstaculizando todo, protegiendo a este señor, que ya se proclamaba también secretario general del sindicato único de la sección 42, siendo que no había absolutamente nada legal. Pero pues la lucha de nosotros siguió y el 19 de junio del 2013 nos quedamos como secretaria general, ganamos esta lucha sindical, removiendo a este secretario. Bueno, pues te felicito. Es hora de irnos. Muchísimas vamos a publicar la nota informativa que nos mandaste en www.frecuencialaboral.com. ¿Y tenemos llamadas? Tenemos la llamada de Epifanio García, secretario de Organización Sindical de Calzados Andac. Felicita al programa, a Lourdes Martínez, al licenciado Eduardo Díaz, a Denis Moreno, por su intervención, del licenciado Eduardo Díaz. Lo felicita. Y dice que él está a favor de que sigan las acciones para combatir la represión del gobierno de Tlaxcala y de la empresa Calzados Andac en contra de los trabajadores y del sindicato y del comité que los representa. También nos llamó Víctor Manuel García Salinas, de la colonia Cuauhtémoc. Es el escatético del Politécnico y dice, bueno, desea la pronta recuperación del licenciado Luna. Él nos habla del aumento del dólar, dice que él tiene familia en la frontera y que, bueno, les ha sido difícil por los aumentos de precios, la vida ha sido más difícil. Opina que existe una impunidad respecto al tema del conflicto de intereses sobre la Casa de las Lomas, del tema de oceanografía, denuncia la notaría 221, porque defraudó al decir que era una empresa seria, y nos recomienda el libro Camisas Azules y Manos Negras. También nos habla Dona Ji, de Oaxaca. Ella habla sobre la persecución que hacen a la gente por la lucha de sus derechos, y nos dice que respecto a este, a los maestros, a la lucha de los maestros, deja puerta abierta al CENTE, de Baester Gordillo, que es una delincuente en contra de la educación. Ernesto Hernández también llamó de Morelos y dice que hay que evaluar también nosotros a los gobernantes, empezando desde la presidencia de la República y acabando con los diputados. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.